diablo, el diablo anda suelto por el desierto. Por la noche yo le oigo, yo le escucho y no duermo. Neón, sí, neón, el mundo atrás dejó en su columna. Sintió la carne, sintió la sangre. Caléntase cuando el diablo le tentó. El diablo anda suelto, atraviesa el desierto. En su ataúd, todo terreno. Bailaremos hasta el fin, va de ultra o va de retro. Hasta que la carne sea radioactiva. Por la noche yo le oigo, si no duermo, si no duermo. Suelto atraviesa el desierto. En su ataúd, todo terreno. Bailaremos hasta el fin, va de ultra o va de retro. Hasta que la carne sea radioactiva. Por las noches yo le oigo, si no duermo, no.